Este es el break de nuestra comunidad tuitera. Vámonos pa'l Twitter. Síguenos, arroba aquí en la vaina, arroba Matrix104FM, arroba Luis Show RD, arroba actualidades URP y arroba yo no me explico.